se obtuvo la media sanción del Senado, bueno, se cumplió con la palabra asumida Mariotto y el secretario legislativo, salió por mayoría, lamentablemente no votó el radicalismo, el GEN y la coalición cívica, votaron en contra del proyecto de ley, pero bueno, igualmente tenemos la media sanción por mayoría en el Senado y eso nos da la posibilidad del 31, el miércoles 31 de octubre, la audiencia que fijó el juez, creemos que no va a poder desconocer la media sanción de ley y va a tener que suspender el desalojo. ¿Qué posibilidades hay de que se convierta en ley cuando llegue a la Cámara de Diputados? Bueno, ahora hay que trabajar y encontrar, así como encontramos el apoyo y el acompañamiento en el Senado, lo tenemos que encontrar en el en la Cámara de Diputados, que bueno, lo estamos haciendo y estamos hablando, pero creemos que no vamos a tener problemas en que se vote y se apruebe, porque bueno, es justo y es lo que hay que hacer, ¿no? Sebastián, recordanos cuántas familias son las que están involucradas en o que están ocupando este terreno. Son 40 familias, más de 100 pibes, que hace 7 años viven en ese barrio, que están consolidados hace 7 años. Es un elemento más, que muestra que acá no hay discusión posible. Por eso también nos preocupa y no nos sorprende, pero el tema de que hayan votado en contra los radicales, el GEN y la coalición cívica, me parece repugnante. Sebastián, te mandamos un abrazo. Dale, un abrazo grande y gracias por estar siempre.